los martes a las 17 horas estamos en Choice Radio y a las 18 horas en Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas en Triunfo Rock, a las 19 horas en Vive Rock y a las 21 horas en Asterisco Radio. Terminando el jueves a las 17 horas en Conociendo Bandas. Les recuerdo, como siempre, que todos los programas de Alto Voltaje están subidos a la plataforma de cadornarock.com. Entran ahí, van a la zona de programas, apretan Alto Voltaje y pueden escuchar del primero hasta el último programa. También se puede escuchar en Spotify y en iVoox.com. Hoy vamos a tener, como siempre, todos los bloques que tenemos habitualmente: el bloque de la banda nueva, la balada, el blues, el bloque del cover, el tema en vivo, las bandas emergentes, el bloque acústico, el superclásico y las noticias, como siempre acá en Alto Voltaje. Les digo el mail para las bandas emergentes que quieran mandar su material: altovoltaje1975@gmail.com, o pueden escribir al WhatsApp 221-614-5773. Si escriben de afuera de Argentina, tienen que poner más 549 antes del número. En Instagram es altovoltaje71. La fanpage altovoltaje LP, igual que el canal de YouTube, donde están las notas que hacemos. Y el Facebook es altovoltaje. Ahora, como siempre, vamos a empezar con una canción y después arrancamos. Vamos a escuchar a Impeliteri con Face the Enemy. AC/DC tiene nuevo baterista, no sabemos si es algo pasajero o no. Han contratado a Matt Lau como nuevo baterista sustituyendo a Phil Rudd. AC/DC ha emitido un breve comunicado anunciando que Matt Lau reemplazará a Phil Rudd. Por el momento ni la banda ni Phil han explicado el motivo de la ausencia del baterista, que recordemos sí grabó Power Up, el último disco del grupo que salió en noviembre del 2020. Se desconocen los planes a corto plazo del conjunto australiano, en cuya agenda, al menos en lo que es público, solo figura el concierto del sábado 7 de octubre en el festival Power Trip, que se llevará a cabo durante todo ese fin de semana en el Empire Polo Club de Indio al sur de California. AC/DC añadió que el bajista Cliff Williams sí estará en esta importante cita, en la que medirán fuerzas con otros 5 monstruos del hard rock y el metal, como son Guns N' Roses, Iron Maiden, Judas Priest, Metallica y Tool. La formación la completan los guitarristas Angus y Stevie Young y el cantante Brian Johnson. Ese es el comunicado completo, que ha venido acompañado de un audio en el que se escucha un fragmento del ensayo mientras ejecutan If You Want Blood, You Got It. No se sabe qué pasará con Lau, si la banda ofrece más conciertos a medio plazo. De hecho, se especula con la posibilidad de que el reemplazo se deba exclusivamente a que los problemas legales de Rad le impiden entrar a Estados Unidos en este momento. Matt Lau ha grabado como sesionista el disco Shattered Lateral Pill de Alanis Morissette, uno de los discos más vendidos de los años 90, y ha tenido diversos trabajos con Alice Cooper, Slash Naked Pit, Autograph y The Dirty Knobs. También ha tocado con Richard Marx, Eddie Money, Beth Hart y Brian May, entre otros. El que se pronunció a la reacción de Matt Lau a la banda fue el ex baterista de AC/DC, Chris Slade, y dijo: conozco a Matt por ser un tipo muy agradable de mis días viviendo en California. Es un baterista muy competente, sobrio, y pondrá la batería exactamente donde Angus quiera. Al fondo del escenario le deseo la mejor de las suertes. Así que hay que esperar a ver si esto es solo porque Estados Unidos tiene leyes donde personas con problemas legales, drogas, no pueden entrar a Estados Unidos, o ha habido algún problema en donde lo han expulsado, donde ya ha pasado la vez pasada cuando tuvo esos problemas que dije recién. Habrá que esperar. Lo que pasa que después de esta fecha no hay nada por ahora de AC/DC. Se dice que puede llegar a tocar en el Super Bowl, pero el Super Bowl también es en Estados Unidos, así que Phil Rudd, si es por eso, tampoco podría estar ahí. Así que habrá que esperar a ver si esto es pasajero, solo por eso, y vuelve Phil Rudd, o no vuelve más. No lo sabremos. Lo sabremos dentro de un tiempito. Vamos a escuchar a la banda de Phil Rudd, que esperemos que vuelva. Para los fanáticos de AC/DC sería buenísimo. Con el tema Head Show. y malas noticias para Aerosmith y sus fanáticos, que reprograma su gira Piss Off por los problemas de garganta de Steven Tyler. Dijo: tengo el corazón roto al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos 30 días. Esto lo publicó en la cuenta de Instagram del grupo. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el último show, lo que provocó una hemorragia posterior. Necesitamos posponer algunas fechas para que podamos volver y brindarles la actuación que se merecen. La banda norteamericana, formada por Steven Tyler en la voz, Joe Perry en la guitarra principal, Brad Whitford en la guitarra, Tom Hamilton en el bajo y Joe Kramer en la batería, reprograma las fechas. Aerosmith comunicó en la red social que todas las entradas compradas previamente serán aceptadas para las fechas reprogramadas y que habrá reembolsos disponibles para aquellos que no puedan asistir. La banda, fundada en Boston en 1970, no ha publicado un nuevo disco desde el lanzamiento en 2012 de Another Dimension, el 15º álbum de su trayectoria. Recordemos que en mayo del año 2022, Aerosmith había anunciado que Steven Tyler había ingresado a un programa de tratamiento luego de una recaída, lo que llevó a la banda a suspender temporalmente su residencia en Las Vegas. Tyler había estado luchando contra la adicción a las drogas y el alcohol desde mediados de los años 1980. A lo largo de las últimas 4 décadas había recaído varias veces, incluso a principios de la década del 2000 y el 2009. También hay que recordar que Joe Perry había tenido sus propios problemas de salud en los últimos años, que el baterista Joe Kramer había sufrido un problema de salud en 2014 que inicialmente se informó que se trataba de complicaciones relacionadas con el corazón. Ahora se le suma los problemas de garganta de Steven Tyler. Pero como siempre decimos, hay gente que por ahí dice: están viejos, están arruinados, están lo que sea. Son gente de 70 años para arriba o cerca de los 70 y algunos cerca de los 80 ya. Y bueno, son gente normal que le pasan cosas y aparte no han tenido una vida muy normal, muchos excesos y todas esas cosas. Esperemos que se recupere Steven Tyler y pueda Aerosmith cerrar su carrera como se merece. Vamos a escuchar a Aerosmith con un tema ya un poco viejo. Vamos a escuchar Sweet Emotion. Y estamos en el bloque donde presentamos una de las nuevas bandas de la era nueva del rock. Y hoy es el turno de Hiten, que es una banda de heavy metal originaria de Murcia, España, formada en el año 2011 por un grupo de amigos aficionados al rock duro. Su estilo musical se caracteriza por la influencia de bandas clásicas del género como Iron Maiden, Judas Priest o Accept, así como la incorporación de elementos melódicos y progresivos que le dan un toque personal y distintivo. La banda está compuesta por Alex Panza en voz, Danny Massever en guitarra, Johnny Lorca en guitarra, Horacio Pérez en bajo y Guillermo Izquierdo en batería. Cinco músicos con una gran experiencia y talento que se complementan a la perfección. Hasta la fecha, Hiten ha publicado 4 álbumes de estudio, además de varios EP y singles que muestran su evolución y madurez musical. La banda ha realizado giras por Europa y América, compartiendo escenarios con grupos como Tigers of Pakistan, Enforce y Skull First, y participando en festivales como el Rockfest Barcelona, el Leyendas del Rock o el Keep It True. Hiten se ha consolidado como una de las bandas más destacadas de la escena heavy metal española y ha recibido el reconocimiento de la crítica especializada y el público, que valora su calidad, su energía y su actitud sobre el escenario. Así que ya presentada la banda, vamos a escuchar a Hiten con la canción Mr. Know It All. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos de Alto Voltaje, soy JP Crom de Chile. Quiero mostrarles mi trabajo de metal gótico. Me pueden seguir en mis redes sociales como JP Crom. Por ahora les dejo Luna Plutón y Poison Girl para que los escuchen. Un abrazo. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos la canción Scars de Papa Roach. Esta canción es una de las más famosas del grupo, que se formó en 1993 en California. El grupo está compuesto por Jacoby Zadig en la voz, Jerry Horton en la guitarra, Tobin Esperance en bajo y Tony Palermo en la batería. El estilo de Papa Roach es una mezcla de rock, metal, rap y pop, y han vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. La canción Scars pertenece a su cuarto álbum de estudio, Heading Away, White Murder, que fue lanzado en 2004 y recibió críticas positivas. El álbum tiene un sonido más melódico y maduro que los anteriores y trata temas como el amor, la violencia, la política y la religión. La canción Scars fue el segundo sencillo del álbum y se convirtió en un éxito instantáneo. El tema tiene una letra muy personal que refleja las experiencias de Jacoby Zadig con el alcoholismo, las drogas y las relaciones tóxicas. La canción habla de cómo esas cosas le dejaron heridas o cicatrices en el alma y de cómo intenta superarlas. Tiene un ritmo pegadizo y una melodía emotiva que contrasta con la voz rasgada de Jacoby. La canción también tiene un videoclip que muestra a Jacoby cantando en una azotea mientras recuerda su pasado. Lo interesante es que la canción tiene una versión en español que Jacoby aprendió a cantar con la ayuda de un amigo mexicano. La versión en español se llama Cicatrices y tiene algunas diferencias con la original. La versión en español es muy popular entre los fans hispanohablantes y a veces es cantada en los conciertos. Jacoby dice que la canción le salvó la vida y que fue inspirada por una horrible noche en Las Vegas que le cambió la vida. Dicho todo esto, vamos a escuchar en el bloque de la balada la canción Scars de Papa Roach. And my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to fail. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. I'm pissed 'cause you came around. Why don't you just go home? 'Cause I channeled all your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. All I can say is I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And the scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I tried to help you once against my own advice. I saw you going down, but you never realized that you're drowning in the water. So I offered you my hand. Compassion's in my nature. Tonight is our last stand. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. You shouldn't ever come around. Why don't you just go home? 'Cause you're drowning in the water, and I tried to grab your hand. I left my heart open, but you didn't understand. Go fix yourself. fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And the scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to feel. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I can't do much. And the scars remind us that the past is real. Bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues y hoy tenemos a Ana Popovich, que es una guitarrista y cantante de blues y rock, nacida en Belgrado, Serbia. Nació el 13 de mayo de 1976. Su padre, un apasionado del blues, le enseñó a tocar la guitarra y le introdujo en la música de artistas como B.B. King, Albert King o Stevie Ray Vaughan. Comenzó su carrera musical a los 15 años tocando con su padre en una banda de blues local llamada Rhythm and Blues Hash. A los 19 años se mudó a los Países Bajos para estudiar jazz en el conservatorio de Utrecht y formó su propia banda, Ana Popovich and Hash, con la que grabó tres álbumes, Hash del año 1998, Comfort Zone de 1999 y Still Marking History del 2001. En 2003 se trasladó a Estados Unidos y lanzó su primer álbum en solitario, Comfort to the Soul, que recibió elogios de la crítica y le valió varias nominaciones a los premios de la música blues, como el W.C. Andy Awards o el Living Blues Award. Desde entonces ha publicado otros 9 álbumes, entre los que se destacan Trilogy del 2016, un triple disco que explora diferentes facetas del blues, y Like It on Top, del 2018, un trabajo que aborda temas como el empoderamiento femenino y la igualdad de género. Además colaboró con artistas como Joe Bonamassa, Buddy Guy, Robert Ralford o Joe Clary, y ha actuado en festivales y escenarios de todo el mundo como el New Orleans Jazz Fest, el North Sea Jazz Festival o el Carnegie Hall. Su estilo combina influencias de blues tradicional, del rock, del soul y del funk, con una voz potente y una técnica virtuosa en la guitarra. Ana Popovich es considerada una de las mejores guitarristas femeninas de la actualidad y una embajadora del blues moderno. Así que ya presentada, vamos a escuchar en el bloque de blues de alto voltaje dos canciones de Ana Popovich. All conditioner. Let you leave.

otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover y hoy la canción es A View to a Kill de Duran Duran, que es una de las canciones más famosas de la banda británica de New Age y también la única que ha llegado al número 1 en Estados Unidos. Fue compuesta para la película de James Bond, el mismo nombre, protagonizada por Roger Moore, Grace Jones y Christopher Walken. La canción habla de una relación amorosa, peligrosa y obsesiva, en la que los amantes están dispuestos a arriesgar sus vidas por el otro. Algunas frases como Dancing in the Fire o Fatal Songs of Broken Dreams sugieren un deseo inconsciente de autodestrucción. La canción tiene influencias del compositor John Barry, que creó la música original de la película de James Bond. El video oficial fue dirigido por Goodley and Cream y muestra escenas de la película y de la banda tocando en la Torre Eiffel. La canción ha sido interpretada en vivo por Duran Duran en varias ocasiones, como en su gira Paper Girls Japón Tour 2017. Y la banda que va a hacer el cover se llama At The Movies, que es un grupo musical que se dedica a interpretar versiones de bandas sonoras de películas famosas. Su repertorio incluye temas de Star Wars, Harry Potter, Titanic, El Señor de los Anillos, Indiana Jones y muchas más. La banda está formada por 5 músicos profesionales que tocan el piano, la guitarra, el bajo, la batería y el saxofón. At The Movies ofrece un espectáculo dinámico y divertido que combina la música con imágenes y efectos de las películas. La banda se fundó en el año 2010 y desde entonces ha actuado en diversos escenarios y eventos tanto nacionales como internacionales. La banda es una opción ideal para los amantes del cine y la música que quieren disfrutar de un show único y original. Así que acá en el bloque del cover vamos a escuchar la canción de Duran Duran, A View to a Kill, hecha por la banda At The Movies. Sacred wine. assassination, standing still. El temazo en vivo, Pink Floyd, Run Like Hell. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente de Alto Voltaje, ¿cómo andan? Acá Ale de Yo, desde Devoto, Ciudad de Buenos Aires. Era para compartirle dos temas que sacamos hace poco en nuestra sesión de Canción en un Rincón en YouTube. Uno se llama Es Tiempo y el otro Clatú Varada Nicto. Así que ya saben, si quieren pueden seguirnos en las redes, en Instagram, Yo Instagram, o en YouTube como Yo YouTube. Así que nada, un abrazo gente, nos estamos viendo. Solo rock and roll y nada más. Que vai. Soy Alejandro Bicicleta desde Chile, octava región, provincia de Arauco, mandando saludos y presentando mi segundo video del proyecto Ronco llamado 11, Quédate, y un tremendo abrazo a Alto Voltaje. Gracias por el apoyo. Yeah. y este es el bloque acústico y hoy tenemos la canción One Horse Down, que es una canción del rock sureño que habla de la vida en una pequeña ciudad rural donde no hay muchas oportunidades ni sueños para sus habitantes. El tema pertenece a Blackberry Smoke. El cantante y líder de la banda, Charlie Starr, cuenta cómo él y su familia se quedaron allí por obligación o por miedo a cambiar, y cómo le gustaría escapar de ese lugar aburrido y monótono donde todos hacen lo mismo de sus padres. La canción forma parte del tercer álbum de estudio de la banda, The Whippoorwill, publicado en 2012 por el sello Southern Ground Records, propiedad de Zac Brown. La canción fue escrita por Starr junto con Jeremy Spillman y Travis Meadows, dos compositores de música country que han trabajado con artistas como Eric Church o Jake Owen. La canción tiene influencias de bandas clásicas del rock sureño como Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers Band o The Marshall Tucker Band, y refleja el estilo musical y la actitud rebelde de Blackberry Smoke, una de las bandas más populares y respetadas del género en la actualidad. Blackberry Smoke es una banda de rock sureño estadounidense formada en el año 2000 en Atlanta, Georgia. Su estilo musical combina elementos del country, el blues y el hard rock. Han lanzado 7 álbumes de estudio. Algunas de sus canciones más populares son One Horse Down, Run Away From It All y Like an Arrow. La canción Run Away From It All fue escrita por Charlie Starr y Kate Nelson y aparece en el álbum Final Light de 2018. La letra habla de dejar atrás los problemas y buscar una nueva vida. La canción tiene un ritmo contagioso y un sonido de guitarra potente. La banda ha interpretado esta canción en varios conciertos, como el que dieron en París en marzo del 2023. Así que acá, en el bloque acústico, vamos a escuchar a Blackberry Smoke con el tema One Horse Down en su versión acústica. I'm an old married man at the age of 23. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del super clásico y hoy tenemos la canción Traveling Band, que es una canción de rock and roll compuesta por John Fogerty, el líder y vocalista de la banda Creedence Clearwater Revival. El tema forma parte del álbum Cosmos Factory, publicado en 1970, que fue el quinto disco de estudio de la banda y el más vendido de su carrera. La canción fue lanzada como sencillo en enero de ese año, junto con otra canción del mismo álbum. Ambas canciones alcanzaron el puesto número 2 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos y también tuvieron éxito en otros países como Alemania, Australia, Austria, Canadá, Francia, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Suiza. La canción tiene una influencia directa del rock and roll de los años 50, especialmente de Little Richards, uno de los ídolos de John Fogerty. La voz rasgada de Fogerty y el ritmo acelerado de la canción recuerdan a temas clásicos de Little Richard como Tutti Frutti o Long Tall Sally. De hecho, la letra de Traveling Band menciona a Little Richard como uno de los artistas que escuchan en la radio mientras viajan. La letra también describe las experiencias de una banda de rock en gira, con sus altibajos, sus problemas con la policía y sus fans entusiastas. El título de la canción se puede traducir al español como banda viajera o banda de gira. El tema tuvo una controversia legal por su similitud con otra canción de Little Richard, Good Golly Miss Molly. La compañía que poseía los derechos de autor de esta canción demandó a John Fogerty por plagio, alegando que Traveling Band copiaba la melodía y el estilo de Good Golly Miss Molly. El caso se resolvió fuera de los tribunales y se acordó que Little Richard recibiría un porcentaje de las regalías por Traveling Band. El tema ha sido versionado por numerosos artistas a lo largo de los años como Elton John, Bruce Springsteen, Jerry Lee Lewis, Miranda Lambert, Carrie Underwood, Brad Paisley o Rata Blanca de Argentina. También ha sido utilizada en diversos medios audiovisuales como películas Forrest Gump, Apolo 13, series de televisión Los Simpsons, Supernatural y videojuegos Guitar Hero Live. Creedence Clearwater Revival es una de las bandas más influyentes y populares de finales de los 60 y principios de los 70. Su estilo musical combinaba el rock sureño con el blues, el country y el folk, creando un sonido único y pegadizo que los hizo famosos en todo el mundo. La banda estaba formada por los hermanos John y Tom Fogerty, que tocaban la guitarra y cantaban, Stu Cook, que tocaba el bajo, y Doug Clifford, que tocaba la batería. Antes de llamarse Creedence Clearwater Revival, tuvieron otros nombres como The Blue Velvets o The Gulligus, pero fue con el cambio de nombre cuando empezaron a tener éxito. El nombre se compone de tres partes: Creedence, que era el nombre de un amigo de Tom Fogerty; Clearwater, que era una marca de cerveza que les gustaba; y Revival, que significaba su renacimiento musical. Algunas de sus canciones más conocidas son Prue Mary, Mad Bull Rising, Have You Ever Seen the Rain o Fortunate Son. A pesar de su gran éxito, la banda se separó en 1972 por diferencias creativas entre John Fogerty y el resto del grupo. Sin embargo, su legado musical sigue vivo y sus canciones siguen sonando en radios, películas y series de todo el mundo. Así que acá en el bloque del superclásico vamos a escuchar este temazo de Creedence Clearwater Revival, Traveling Band. We'll be right back. Bueno, y este es el último bloque de este programa número 118 de Alto Voltaje, acá por Cadorna Rock. Espero que la hayan pasado bien. Les recuerdo a las bandas emergentes que quieran mandar su material para que su música suene acá en el programa, pueden escribir al mail altovoltaje1975@gmail.com o al WhatsApp 221-614-5773. Pueden mandar un mensaje por Instagram, que es @altovoltaje71, el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube, donde están las notas que vamos a seguir subiendo, si es posible, una vez por semana. Si quieren escuchar todos los programas, entran a cadornarock.com y ahí están todos los programas subidos. También en Spotify y en iVoox.com. Nos vamos a ir con un tema, como siempre, como todos los programas. Vamos a escuchar a Michael Kiske con Amanda Somerville, con el tema City of Heroes. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la próxima semana con más Alto Voltaje. Chao.